¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. Hola, amigos, amigas. Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una Idea, el 626. De todo este ciclo del programa, el 40 de este año 2019. Quien les habla, Nico Rosales. Me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Nico. Hola, amigos. Nos opera técnicamente aquí en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Natacha Sol Bianchi, lo hace Julio Pardo en la M690. La locución con Adriana Pérsico, como siempre. Y hoy tenemos columna de espectáculos con Gra Carballo, que nos va a traer algunas recomendaciones, y también vamos a entrevistar a Irina Alonso, que es actriz, directora teatral y además docente, ¿no?, de teatro. Así es. También vamos a referirnos a un tema que venimos siguiendo en Ciudad de Buenos Aires, que es el desalojo de la calle Santa Cruz, digamos, el complejo que está allí, que está organizado en cooperativa, que venía resistiendo, que viven muchísimas familias, muchísimos niñas en ese lugar. Vamos a actualizar la información con Rosa Herrera, y para hacia el final vamos a hacer una mesa redonda, porque tenemos varios temas que nos interesa debatir. Uno de ellos es el tema de las indemnizaciones, el decreto que salió en el día de ayer, que reduce, digamos, las indemnizaciones por invalidez y por muerte. Esto es ni más ni menos que la hiperflexibilización laboral, o bien, el moño a esa reforma laboral, sí, que comenzaba hace unos años y que tiene este duro golpe en esta, ya sí, terminando el gobierno, ¿no? Una forma de despedirse de Mauricio. Así y es. De cuidarles muy, el bolsillo a las ART. Y vamos a hablar de un policía desaparecido, las comisarías de, digamos, lo que pertenece a Flores. Sí, lo que era antes la comisaría 12, en la calle Valle. Así que vamos a estar comentando este caso que merece nuestros comentarios. Así que, con todas estas propuestas, antes, no me quería olvidar, los días que nos retransmiten, para que tomen nota, para que agenden, por ejemplo, los jueves a las 19 horas, la Red Nacional de Medios Alternativos nos retransmite, La Retaguardia lo hace los miércoles a las 12 horas y los sábados a las 15 horas. Y recuerden que nos pueden encontrar en el gran archivo radial que está constantemente grabando, que es radiocut.fm, y nuestro mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Ahora sí, ponemos primera y arrancamos. Tengo una idea. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Pensando como vive. Gabriel Marcel. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea.

de gastronomía peruana que, uh-huh. que en gran parte es representativa a las familias que viven ahí, también con delicias de nuestra comida argentina, y se hizo como un festejo, como un agradecimiento, y estamos justamente en reuniones para ver cómo seguimos con el plan de lucha, porque como dijimos, acá la lucha continúa. La idea, por supuesto, es poder conseguir el mayor tiempo posible, hasta tanto, digamos, las cuestiones políticos electorales quizás hagan de que asuman las autoridades que estén más a la altura de las circunstancias, sensibilizadas con nuestra problemática, que sería importante eso, porque lo haríamos presentar ante el juez. Pero bueno, estamos nosotros en tratativas para poder llevar adelante iniciativas legislativas, porque hemos presentado proyectos de ley, ahí tanto de expropiación del propio edificio como de integración urbana de toda la manzana, porque toda la manzana donde está el edificio Santa Cruz sí. está en una situación urbana, digamos, irregular, y en lo cual pedimos que la legislatura declare a la manzana que está entre Uspallata, Fino Quieto, Santa Cruz y Juan Carlos Gómez bien. Como de necesidad urbana, socioambiental, digamos, para que se lleven adelante medidas, entre ellas la expropiación del propio edificio, y estamos en tratativas con diferentes legisladores, principalmente de todo el arco político opositor, que se hizo presente en esta jornada de solidaridad de Santa Cruz, y que bueno, queremos trabajar tanto que se tenga prevista la situación de Santa Cruz en la discusión de presupuesto, como en estas iniciativas legislativas que te decía. Bien, Rosa. Bueno, todo eso está presentado en las instancias judiciales donde se está tramitando, ¿no? Perfecto. Esa es una de las propuestas. Nuestra solidaridad también para la Casa Santa Cruz. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento por tu participación aquí en Tengo una Idea, y seguimos en contacto para seguir difundiendo. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos, y principalmente hemos destacado siempre, digamos, el rol de los medios de comunicaciones populares que están, digamos, que nos brindan un espacio para visibilizar estas luchas. Fue muy, muy, muy importante en este logro de poder impedir, digamos, que se cometa una injusticia contra tantas familias en contexto de vulnerabilidad social. Bien, gracias. Y eso ha sumado a estas 7.251 en situación de calle. Totalmente. ¿No? Gracias. Gracias, Rosa. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Rosa Herrera. Ella es abogada, defensora de la calle de la Casa Santa Cruz, y además integrante de la Liga por los Derechos del Hombre. Nombró por allí el tema del subsidio habitacional, que es un tema en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que lo que ocurrió hace pocos días en un hotel de Flores es una clara, digamos, un claro hecho de todos los derechos vulnerados, quiero Exacto. decir. Vos te referís al chico. Murieron dos nenes finalmente. En el hotel de la calle Bacacay. El hotel, no recuerdo el nombre ahora, después lo busco. Ocurrió un incendio, digamos, un accidente que se transformó en una tragedia, porque murieron allí un niño y una niña, si tengo entendido, después lo voy a confirmar eso. Ahora murió un niño, pero o antes, perdón, antes había... Exacto. En el mismo hotel, eso mismo es lo grave, claro, en el mismo hotel se produjeron dos accidentes. Así es, Carlos, esa es. Y murieron dos chicos. Ese es el dato. Eso es terrible. Digamos, primero porque esos chicos estaban sin el cuidado de un adulto, ¿no? Estaban solos, jugando con un encendedor y se produjo este accidente. La madre estaba con otro de sus hijos... en el hospital, atendiéndole una enfermedad de sarampión. El padre estaba laburando. Uh-huh. Todos los integrantes de ese, los habitantes de ese hotel reciben el subsidio habitacional, que no alcanza, porque una habitación en un hotel de ese tipo, en Flores, que está lleno de hoteles toda esa zona, ronda entre los 10.000, 12.000, hasta 15.000 pesos. Y si esas familias ya no pueden pagar esa habitación, directamente quedan en la calle. Lo que ocurrió en Flores. Y además también, el subsidio habitacional, Nico, hay que decirlo, no es definitivo, no es claro, para siempre. Es algo transitorio. Es algo transitorio, por eso en el censo popular de personas en situación de calle se decía eso también, que hay gente, que esos números son exiguos porque hay gente que va, puede estar dentro de 3 meses en situación de calle porque se le acaba el subsidio habitacional. Pasaron un par de noches en la calle las familias de este hotel que se incendió, porque bueno, tuvieron que desalojarlo, y lo que se pudo visualizar también es la siempre espontánea y muy buena respuesta solidaria de organizaciones sociales, sí. Sí, de la comunidad educativa, que estuvo allí asistiendo a las familias con comida, acompañándolos. Así que y con brindándole a los chicos también el servicio, aunque los chicos no fueran, yo me enteré de una escuela que está muy cerca, aunque los chicos no fueran alumnos, brindándoles el servicio de comedor, exponiéndose inclusive a sanciones con eso, uh-huh. porque el gobierno de la ciudad es muy estricto con esas cuestiones, uh-huh. pero las dos escuelas que hay cerca, la verdad que albergaron a los chicos, les dieron de comer, las maestras juntaron juguetes, ropa. Claro, le dieron contención, ¿no? Lo que el Estado no hace, claro, en una palabra. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Irina Alonso, pero antes de hablar con ella para referirnos a su obra, León y Sarita, vamos a comentar algo de cine. Bueno, ustedes escucharon Yesterday, el tema de los Beatles, de Lennon y McCartney, que tocado magistralmente por los Beatles. Hay una película que está en cartel, que así se llama Yesterday, es una película inglesa, que propone con una... un argumento entre original, descabellado e inverosímil, un mundo donde todo el mundo, debido a un pequeño incidente, se olvidó de los Beatles. Uh-huh. Uno podría decir, bueno, que lo googleen. No, cuando perdedor, que es músico, empieza a googlearlos, John y Paul, aparece solo el Papa Juan Pablo II. No aparecen ellos. Entonces, bueno, el director es Danny Boyle, es un director conocido, hizo varias películas creo que si ustedes se van a acordar de él, si les digo que es el director de Trainspotting, un peliculón realmente. Bueno, esto no, esto es una comedia, pero es una comedia, a mí me gustó muchísimo. Trainspotting, una película en su momento de bajo presupuesto, como se denomina. Sí, sí. Que a mí me impactó, la verdad, sí, en los 90, en el momento que salió, fue muy buena. Ahí la tenemos. Bueno, ahora hablamos enganchada con Irina, pero digo para que recomendar esta película que uno de los actores es Himesh Patel, que es un actor inglés de origen hindú. Y bueno, tiene también como compañero de actuación, para decirlo de alguna manera, Ed Sheeran, que es un músico muy conocido, inglés, haciendo de sí mismo. bueno, es una película que tiene algunos problemas de verosimilitud, pero realmente a mí me pareció que vale la pena ir a verla. Solo por la música vale la pena. Y ahora vamos a hablar de teatro y nos vamos a referir a una obra que vi el domingo que me gustó muchísimo, que es León y Sarita. Y por si fuera poco, además de gustarme, la directora es una de nuestras amigas, ella es directora de teatro, es actriz, es luchadora por cursos y por la docencia de actores. Así que estamos en comunicación con Irina Alonso para hablar de León y Sarita. ¿Cómo estás, Irina? Hola, ¿cómo andas, Graciela? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Nico Rosales y con Carlos Morquio. Hola, para bueno, en principio felicitarte por León y Sarita, por supuesto invitar calurosamente a nuestros oyentes a que vayan a verla, después vamos a dar las referencias, pero a mí la verdad que me gustó muchísimo, me pareció un grotesco con mucho tono dijepoliano. Qué bueno. Sí. Sabes que los actores me parecieron que tenían el tono, los parlamentos y demás de dijépolo. Sí, y yo leí por ahí que vos... es una historia de amor, para contarlo de alguna manera, sí, en medio de la grieta, ¿no? Hay una familia... Así es. Contanos vos, una familia macrista. Bueno, así yo te cuento. Dale. Me encanta que digas lo del tono dijepoliano, porque una de las, bueno, las pautas de trabajo fue tomar esa actuación un poco de esos actores nuestros cómicos, ¿no? Como Enrique Serrano, Pepe Arias, claro, los tenemos muy presentes. Que me encantan, y me encanta que el teatro tenga un tono popular. Quise hacer una obra hablando de como un Romeo y Julieta en la grieta con un tono popular y grotesco. La historia son dos familias vecinas que empiezan luchando por un problema edilicio de un árbol, unas raíces de un árbol que levantan el piso del otro vecino. Una familia es macrista, la otra es kirchnerista. Y en el medio, los adolescentes que pertenecen uno a una familia y el otro a la otra, se conocen y se enamoran, y por supuesto las familias enemigas los separan, ¿no? Este es el argumento. Después de ahí en más no cuento, porque me parece que ahí viene lo que ya se aleja de la historia de Romeo y Julieta, claro, y que es algo específico de la obra que estaría bueno que los que vengan se sorprendan con los acontecimientos. De alguna forma, bueno, quisimos hablar, sí, de qué pasa con las posturas, cuando uno no quiere escuchar al otro, ¿no? ¿Qué ocurre? Qué desgracias pueden llegar a ocurrir, y hablar de la grieta macrista, pero también hablar de la grieta entre los que comen y los que no comen, los que tienen siempre posibilidades y los que nunca la tendrán, ¿no? Pensamos que esa también es una grieta de la que debemos hablar. Tal cual. Y bueno. Bueno, y ahí está, hay un personaje que a mi juicio es muy rico, que tampoco vamos a spoilear, pero es el personaje de Soraya, que tal cual, está sí, ahí, sí, digamos, en medio de esta discusión, bueno, sin comerla ni beberla de alguna manera y sin que nadie mire lo que le pasa, que no es ni más ni menos que lo que vos decís. Exacto. Está connotado ahí lo de comer o no comer, tener una casa o no tener una casa. Exactamente. Así que me parece que tiene de todo. Y una cosa que me pareció tremendamente interesante, que sí, yo estuve, bueno, buscando material sobre la obra y demás, es que trabajaste a partir de algunas escrituras en foros, opinadores, supongo que debe ser el Foro de la Nación, que yo lo leo habitualmente para agarrarme cólicos. Tremendo. Y bueno, sí, y algunos textuales hay ahí también de Macri. Sí, hay textos que dijo Macri, sí, tal cual. Hay textos que son de foros, donde, bueno, el público anónimo vierte esos conceptos. Y sobre todo los personajes macristas les metí mucho texto desgrabado de discursos de Macri, cosas que dijo Macri él, con Mirta, toda esa cosa de que van a venir compañías aéreas de la OSCE a invertir en nuestro país. Todo eso fue dicho por Macri, lo de las cloacas, que para el 2019 no iba a haber más problemas de cloacas. Todo eso está sacado de discursos de Macri, sí, tal cual. Así fue. De cosas que dijeron algunas personas en marchas de apoyo a Macri. Sí, barbaridades que fui encontrando. Sí, así fue. Bueno, te digo que el tono que adquieren estos textos dichos por esos actores, porque es un párrafo aparte hablar de los actores, ¿no? La verdad que las actuaciones son maravillosas. Están bárbaros, ¿no? Sí, están muy bien. Hay un gran esfuerzo de voz y de cuerpo arriba del escenario. No sé si, digamos, si eso te lo han comentado, pero a mí me pareció esto, que hay un realmente un movimiento continuo, ¿no?, de los actores. Sí, no podés pestañear en la obra, la verdad es esa. No, además el ritmo, ¿no? Sí. Elegimos un ritmo rápido, sí, una dinámica así como muy, muy ágil. Sí, también por todo lo dicho, ¿no? Como, bueno, hay mucho dicho. Nos parecía que no podíamos detenernos en cada cosa, sino escuchar esos párrafos de conceptos que vuelan y que van y vienen. Estamos muy apoyados en eso del ritmo. Sí, es así. Bueno, el resultado es maravilloso. Otra cosa que quería alabar, y ya con eso te dejamos tranquila, Irina, porque sabemos que tenés que ir a dar clases. Sí. Muy amigable el horario. La obra está en el Espacio Callejón, que está en la calle Humahuaca al 3700, entre Bulnes y Mario Bravo, los domingos a las 4 de la tarde. Así es. Para los conurbanos, como yo... Eso para mí. Claro. Está muy bueno el teatro. Totalmente. Tan temprano. Sí, a mí me encanta ese horario. La verdad me parece que es eso, como decís vos, muy amigable para no tener problemas a la vuelta, no tener que esperar colectivos, no tener que tomar un taxi, sí. Es un buen horario y un lindo lugar para ir estas tardes de verano. Tiene un patio muy lindo el callejón para tomar algo antes. Está bueno el horario para armar el plan de salida al teatro. Sí, la verdad que sí. Bueno, Irina, te agradecemos y te felicitamos. Y bueno, le decimos, gracias, por supuesto, a nuestro público que vaya, que las entradas tienen precios populares, además de ser una representación, como decís vos, del grotesco... Sí. En tono popular, también los precios son populares. Sí, totalmente. Y queremos ser los primeros que nos enteremos cuando haya algo de Los Alonso y Papá Bianco. Sí, pronto novedades de Papá Bianco y Los Alonso, sí. Buenísimo. Muy pronto novedades. Buenísimo. Ya puedo adelantar que vamos a estrenar en febrero, así que bueno, ya después charlamos de eso. Bueno, ya estamos. Ya estamos. La próxima te cuento bien los detalles. Dale. Te mando un gran abrazo y acá te saludamos Carlos y Nico y yo. Gracias, Graciela. La verdad que es un placer que veas mis obras, que estés atenta, tus opiniones. Me encanta que estés. Usted se lo merece. Abrazo. Bueno, un abrazo grande. Chao, Graciela. Chao. Hemos conversado con Irina Alonso. Ella es directora, en este caso, de León y Sarita, y hace un montón de otras cosas. Yo le pregunté por Papá Bianco y Los Alonso. Irina es hija de Ernesto Bianco, hermana de Ingrid Pellicori, hija de Iris Alonso, claro, que es... Ingrid Pellicori, otra gran actriz. Otra gran actriz gran que actriz. Acaba de estrenar Agamenón con Osmar Núñez. Todavía no puedo decir que la vi porque se estrenó ayer, así que no la vi. Y termino con las recomendaciones de películas que tenemos acá. Bueno, les decía de Yesterday, está recomendada, dura... Yo siempre pienso en los tiempos, Carlos, dura 116 minutos. Es un tiempo prudencial para una película. Tiene muy buen ritmo, tiene muy buena música, hay una historia de amor, así que vayan a verla, van a pasar un buen momento. Y tengo otras dos para recomendar. Una es recomendable con alguna acotación. Había una vez en Hollywood. Ustedes saben que yo siempre voy a recomendar... todo lo que sea de Tarantino, porque Tarantino hace felices a los actores, a los espectadores. Es lo mismo que el caso de Almodóvar, ¿no? La peor película de Tarantino igual es recomendable. Esta no es la peor, tampoco es la mejor, vamos a ser honestos. Pero hay unos monstruos actuando, Brad Pitt, que uno... Yo la verdad que hace rato digo, envejece mal. En esta película está bárbaro, envejeció bien. Leo DiCaprio, que también encarna a un actor de western de los 60, la película se sitúa en el año 69, es la decadencia de la época del western en Hollywood por falta de plata, fundamentalmente. La guerra de Vietnam le lleva mucha plata a Estados Unidos y empiezan a filmarse un poco antes, pero empiezan a tener mucho éxito, los spaghetti, los western italianos. Italianos, entonces, claro. Los estudios de Roma se convierten en el lugar donde se filman los espagueti. Y este actor Rick Dalton, que ya viene medio en decadencia, es alcohólico, encarnado por Leo DiCaprio, bueno, todos le dicen, bueno, andate a filmar a Roma. Y él llora literalmente. Y su doble, chofer y todo, que es Brad Pitt, bueno, lo acompaña a todos lados. Va a todos lados con él. Una aparición fugaz, pero no por eso menos importante, de Al Pacino, en un papel de un productor. Bueno, hay referencias a Steve McQueen, hay capítulos, el personaje de Brad Pitt, que es un violento, está absolutamente a favor de la guerra de Vietnam, se encuentra con un grupo de hippies, y una hippie que lucha por la paz, y dice, pero ¿cómo dice, vas a estar en contra de la guerra? La guerra es la que nos hace hombres. Pero por otro lado uno le ve ciertos atributos de ternura. ¿Que es un yankee del sur es? No queda muy claro, pero en definitiva él es un admirador de Mannix, mira el show de Dick Van Dyke, que por supuesto aparecen en pantalla, el FBI en acción, donde Rick Dalton, el actor, el que encarna a Leo DiCaprio, participó alguna vez, que es una serie absolutamente republicana y fascista. Bueno, ellos son así, pero por otro lado despliegan así una gran ternura, aparecen referencias al clan Manson, y para mí la joyita, que parece que tiene juicio Tarantino por eso y todo, es una pintura absolutamente jocosa que hacen de Bruce Lee. ¿Ustedes se acuerdan de quién es Bruce Lee? Sí. El avispón verde, Cato. Bueno, capaz que Nico no. A vos, Carlos, te habrá contado tu papá. Bueno, una cargada permanente a este actor. Así que, bueno, vayan a verla. Vale la pena. Es larga. Tiene los clichés de las películas de Tarantino, es decir, sangre exageradamente. Sí, sangre que te causa gracia. Claro, digamos. En ese sentido. Claro, por ejemplo, es graciosa la sangre. Sí, totalmente. Hay una escena de sangre que es casi la escena final y dura 40 minutos. Esas peleas eternas. Sí, la película dura 2 horas 40, pero vale la pena, tiene muchísimo ritmo, no te aburrís ni un momento. Y no, si te gusta Tarantino, te va a gustar. Y te desconcertás permanente. Si te gusta Tarantino, a ver, ¿cuándo no tendrías que ir a verla? Si no te gusta Tarantino, claro. Y o si no tenés ninguna referencia de la década de los 60. Claro. Porque si no te gusta Tarantino y tenés referencia y te gusta esto de rememorar, igual tenés que ir a verla. Y la escena de sangre de 40 minutos, la verdad, no tiene desperdicio. Es una cosa... Es tremenda, pero te reís todo el tiempo. Porque es como la décima película, ¿no? De Tarantino, no, más la o menos. Novena. No, mirá. No. Ah, la re por una. Una. Novena. Queda una. Bien. Sí, queda una. De hecho, hay una actriz que encarna a Sharon Tate, trabaja solamente en esta película que se llama Margot Robbie, que le escribió, es excelente, como actriz le escribió a Tarantino hace bastante una carta diciéndole que por favor le diera un papel ínfimo y se estaba desesperando porque nunca la llamaba y estaba en la novena y la llamó para esta, así que está contentísima. Y la última que también la recomiendo así con ciertas salvedades, es una francesa que se llama Amante Fiel, que fue la ganadora de la muestra internacional del Bafisi. Yo la vi en parte cuando fue el Bafisi, ahora la vi toda completa. Y a mí no me convenció del todo, pero lo que tiene, a ver, para reivindicarla como película francesa, es que es una película francesa que empieza cuando empieza la película. No hay que esperar media hora, 40 minutos para saber qué va a pasar. A mí siempre me pasa eso con las películas francesas. Sí, son medias lentas, ¿no? Pasa son todo en los últimos 10 minutos, ¿viste? ¿Qué va a pasar acá? Pasaron 40 minutos y yo no sé qué pasa. Conversan. Son media prejuiciosos. Se bañan. El cine europeo es a veces un poco así, se baña. ¿No? No sé, pero el francés, el italiano es más ágil. El cine francés... Bueno, acá la película empieza con una chica que le dice a un muchacho, estoy embarazada. es una mala noticia, dice ella. No, le dice él, es buenísima noticia. Está muy bueno que estés embarazada. Sí, pero no es tuyo, le dice ella. Y ahí empieza la acción. Ahí empieza la acción. Es la historia de Marianne y Abel, que son pareja, pero ella está esperando un hijo de un amigo de él, que con el que está saliendo hace un año. Bueno, trabaja la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp, que hace muy buen papel. El director es Louis Garrel y es el protagonista también, junto con su esposa en la vida real, Leticia Castá. Bueno, es una historia de amor no convencional. Amante fiel se llama, en realidad es una mala traducción, porque en francés es el hombre fiel, no es amante fiel. Ajá. Así que bueno, aquí están nuestras recomendaciones. Tiro el último dato que lo estuvimos hablando fuera del micrófono. Sí. Venía el teatro por 300 mangos. Productores teatrales ofrecen 10.000 entradas con descuento. Esto va a estar ocurriendo. Ya ocurrió hoy, a partir de hoy, claro, la disponibilidad de estas entradas a partir de los martes de octubre en Tickets Buenos Aires, esta expendedora que queda en Diagonal Norte y Cerrito, que bueno, tiene ahí como una cosa bastante turística, está como toda arregladita, así muy linda. Frente al ex Bama, digamos. Uh-huh. Sí, al finado Bama. He tenido la oportunidad de ir al Complejo La Plaza por descuentos de entradas y uno vivir realmente en carne propia la crisis del teatro, digamos, teatros muy reconocidos, muy grandes, a un 50% o menos de la capacidad. Son las salas comerciales que banca la Asociación Argentina de Propietarios Teatrales. Que sale 1.000 mangos una entrada. Exactamente. ¿No? Recordemos también los teatros de siempre, que siempre recordamos que tienen precios populares, Timbre 4, el Espacio Callejón, que recomendábamos recién, las entradas para la obra de Lina Alonso están entre 300 y 400 pesos, el Camarín de las Musas, el Tinglado, la Sala Caras y Caretas, donde Carlos fue a ver hace poco Terrenal. Bueno, Centro Cultural San Martín. Por supuesto, el Teatro Regio, que yo voy el jueves a ver un estreno. Tengan en cuenta esas salas, porque esas salas siguen estando en precios. Yo pagué la entrada al Regio 125 pesos, porque es el día popular, que es el jueves. Así que bueno, si quieren ir a las salas caras, aprovechen esta promoción que decía Nico, todos los martes desde las 11. Yo quiero recomendar también, que la vi este fin de semana, ¿Quién mató a mi hermano?, que es la historia de la desaparición y muerte de Luciano Arruga. Recordemos que la producción está dura, pero muy buena. Esta radio ha tenido que ver en la producción y en el guión de la película, y que ha sido premiada en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Bueno, y yo no hablo de ella porque han hablado varios programas, pero bueno, acá tenemos de primera mano la recomendación. La están dando en el Gomón. En el Gomón y en la zona oeste la están dando hasta el miércoles en el Showcase Aedo, o sea, para los de los matanceros, el Show Center, y la van a dar en la sala Valentín Barros del Centro de San Justo a partir del jueves. Hay que hacer bordado prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlos guardados. Amante el almidonao, prefiero aquel con comida. Seguimos en Tengo una idea. Como anticipaste, Nico, vamos a hacer una mesa y vamos a charlar de temas varios. Y uno de ellos es este DNU de despedida de don Mauricio, en cierto modo reduciendo a una semana de la muerte, del accidente en la obra de aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Sí, que cada vez está, digamos, más cercana a la comprobación de que esto ocurrió por el apuro en inaugurar la obra, incluso parcialmente. Y en las formas en las que estaban laburando, en cumplimiento a las normas de seguridad, ¿no? Y claro, parecería que se recargaron los andamios, o sea, se desestimó ahora, al principio se había dicho que una grúa se había llevado puesto un andamio, no, no, no fue así, y aparentemente por la sobrecarga, la cantidad de operarios que estaban trabajando en ese lugar, que era superior a lo que corresponde por las medidas de seguridad. No es un tema nuevo, pero habría que indagar más profundamente la responsabilidad y la complicidad de las conducciones sindicales burocráticas con estos accidentes. Como decía alguna vez una publicidad, si se puede evitar, no es accidente. ¿En qué condiciones trabajan los trabajadores? Sí. Vamos a nombrar a UOCRA, Camargo. Sí, sí, sí. UOCRA y otras tantas, porque en el establecimiento de las enfermedades laborales, por ejemplo, tengo que decir... Las ART. Claro, y tengo que decir que en mi sindicato de base, el SUTEBA, hay un montón de enfermedades laborales de los docentes que no ha peleado. ¿Cómo se llama el organismo de control estatal? De la Superintendencia Nacional de Riesgos de Trabajo. Deja mucho que desear. Sí, ahora sacaron una propaganda, yo la vi en el cine, una propaganda muy extensa hablando de todo lo que hicieron en esta gestión. Además de estar la propaganda de Vidal en los cines. Bueno, también. Y hablando de esa complicidad sindical, Nico, hablemos de Vaca Muerta. Sí, claro. Donde sí. Falleció un chico. El sindicato de petroleros aceptó el trabajar, creo que son 7 días sin descanso. Sí, claro. Y ahí comienzan los accidentes que producen muerte. Sí, sí, hubo una muerte en Vaca Muerta, el caso de Mauricio Segura, un pibe, un joven, trabajando en un pozo de petróleo sin haber tenido la suficiente capacitación previa. Y bueno, evidentemente su caso viene a exponer la pauperización de las condiciones de trabajo, claro, vamos a decirlo así, que se sucede en Vaca Muerta, donde ya murieron 8 personas en 2 años. Claro. Di una nota a Página 12, Laura Nacimiento, la pareja de Segura, y explica en esa nota cómo se trabajaba en el sector donde estaba Mauricio, la falta de seguridad, la falta de descanso, y así como las presiones para incrementar la producción. Así es, pero vos fijate, producidas las muertes, y que no son pocas, no se da marcha atrás en el convenio que firmó el sindicato con la patronal respecto a las horas continuadas sin descanso, etc. 12 horas laburaba este pibe, cumplía un turno de 12 horas. Claro, pero son 7 días sin descanso. Claro, 7 días en el campo, ¿no? En el pozo. Si hacemos una cronología, partimos del año 2010, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cena anual de la UIA, dijo que, después de una gran campaña que hizo el diario La Nación en su momento, que era una barbaridad lo de la doble vía y que estaba pensando en derogar. La doble vía era la posibilidad de los trabajadores de cobrar la indemnización y luego litigar. A partir del 2012, cuando sale aprobada la derogación, la doble vía la puso el presidente Duhalde en el 2001. En 2012 se derogó esa posibilidad, o sea, que el trabajador que cobra indemnización no puede litigar. En este caso, el decreto... El que litiga no cobra indemnización. El que litiga no puede cobrar indemnización. No, claro. Exactamente, lo tiene que decir el propio Macri lo dijo en sus discursos, que el litigio laboral era un gran problema. Sí, sí, lo dijo al principio del mandato. Habló de las mafias abogados laborales. Yo insisto con que no empezó con Macri. Claro. Al César lo que es del César. Acá empezó en el año 2010 y ahora viene a redondear todo esto el decreto 669, que es inconstitucional porque deroga y modifica el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un decreto nunca puede estar por encima de una ley, que reduce el interés en las indemnizaciones por deceso y o invalidez. Se pagaban con los intereses del Banco Nación, de la tasa activa del Banco Nación, y a partir de ahora se van a indexar con el salario de los trabajadores estatales. No sé, es una reducción de como mínimo de 40 puntos. ¿Será para el FMI también esto? No, concretamente ellos lo dicen, mirá, el argumento dice: la perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguro podría provocar un riesgo sistémico que la presente medida busca evitar. O sea, lo que busca es evitar los riesgos a las ART. Claro, el obrero, las que están en riesgo son las ART. Claro, así es. Menos mal que Mauricio dice que escuchó. Bueno, escuchó la CRT. Claro, escuchó la CRT. ¿No entendiste vos? No, claro. No entendiste. Tenés razón. ¿No fuiste a Belgrano el otro día? No, no fui. No te vi. No, no. fui a ver la película de Arruga, mira, ya estaba comprometido y no pude. Estamos en el horno, Carlos, ¿eh? Me la perdí. Y aparte me enternece Juliana, viste que lo... Juliana tenía una, tenía una cara de culo el otro día. Impresionante. Y Pichetto la cara como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Estoy haciendo al lado de este tarado. Así que, bueno, y lo que vos hablas de la doble vía es también parecido a lo que ocurre ahora con los jubilados que aceptan la reparación histórica, que renuncian al juicio. Es una u otra. Sí, vos sabés que eso está en, los abogados laboralistas lo plantean bastante porque hay, digamos, hay principios de lo laboral que vos, un trabajador no está obligado, digamos, aunque haya firmado un acuerdo o lo que fuera, si vos haces juicio, no pueden rechazarte los motivos, porque vos no estás obligado. Vos podés haber recibido la indemnización porque estás presionado por la cuestión económica. O sea, un trabajador se muere, ¿y qué hace la familia? Hasta el juicio, hasta que salga el veredicto en este juicio. Claro, más con los tiempos de la justicia, ¿no? Sí, tal cual. Y por último, y rápidamente, vamos a comentar lo del policía desaparecido, que no es un tema menor, porque su nombre es Arshak Karanyan, es de origen armenio, y Irina Hauser publicó una nota en Página 12 que le hizo una entrevista al hermano Tigran, que decidió, digamos, dar esta entrevista para visibilizar el tema, porque hace 6 meses que está desaparecido este policía. Y él estudiaba como técnico informático en la Universidad Tecnológica Nacional, y mientras tanto, bueno, encontró la forma de tener un salario entrando en la policía. Pero en la cena, en el último encuentro que tuvo con la familia, él no estaba contento con su actividad policial. Él había trabajado en un sector que se llama exposiciones, que son los que se encargan de los allanamientos. Y dice el hermano que suelen incautar droga y todo tipo de bienes costosos que son típicos de los negocios policiales. Este chico se lo vio charlar, lo que está registrado por las cámaras, con un oficial, con compañero de él en exposiciones, estuvieron hablando 40 minutos, le hacía escuchar un audio y eso lo hizo poner inquieto a Jack. Y después, bueno, las declaraciones de este oficial no son muy convincentes, habla que él lo fue a ver porque él que quería comprar un auto el policía. Luego va a sacar dinero a Primera Junta, pasa por el ICI de Caballito y en Paysandú y Rivadavia desaparece ya, las cámaras no lo toman más y a partir de ese momento nada se sabe de él. No hay movimientos de dinero. Recordemos, Carlos, la disputa de poder mafioso de la policía de la ciudad de Buenos Aires cuando se produce el traspaso, porque bueno, se le quedaba sin negocio, digamos, la policía federal, y bueno, ahí hubo una disputa de poder muy grande entre la policía de la ciudad y la policía federal. Y también recordemos que hace poco a los tiros en el conurbano bonaerense entre policías, sí, ¿no? sí. Bueno, es un tema realmente preocupante, ¿no? Porque yo lo asocio un poco con lo de Luciano Arruga, porque también es alguien que desaparece y recién ahora aceptan a la familia como querellante, cosa que también con Luciano ocurrió. Cuando ahora él trabajaba en la ex comisaría 12, ahora creo que es la 7B, ahí en la calle Valle, en Caballito, y cuando el hermano habló ahí, dice, pero cómo trabaja acá, hasta desconocían que... Y lo que argumentaban es que estará escondido. Y entonces el hermano pregunta, bueno, ¿escondido de qué? ¿De qué, claro? Claro, así que pienso que tenemos que estar sobre este tema. Tal vez sea un ajuste de cuentas. Sí, sí. El hermano, digamos, apunta a un problema policial porque él no estaba y había tenido ciertos roces. Vio algo que no tenía que ver, digamos. Exactamente. Básicamente. Y nos vamos, compañeros, se nos acabó el programa. Ahora ya viene otras voces, otras propuestas con Luis Angió y Rosaura. ¿Desde qué parte del mundo? No sabemos si es este. De Brasil. Viste, está en el espacio cibernético. Sí. Él casi, prácticamente reside en el espacio cibernético. Sí. Es como un holograma. Está agarrado al satélite. Es un holograma. Claro. Bien. Vive dentro de Skype. Yo creo que sí. Le agradecemos a Nati Solbianchi, que se pone contenta con las comunicaciones así, con el ciberespacio. Y también a don Julio Pardo. Julio Pardo, en la AM690. A ustedes, amigos, como siempre. Que lo conocí a Julio Pardo personalmente. No me digas. Sí. Existe Julio Pardo. Casualmente, lo vi en una marcha por Luciano Arruga. Mira vos. Bien, la matanza. Bien por Julio. Bueno, un abrazo a Julio entonces. Nos vamos entonces, amigos. En una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. Alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.